ha existido alguno o alguna. En Caleidoscopio presentamos Asesinos Seriales, famosos y no tanto. Bienvenidos a esta cuarta entrega de Asesinos Seriales. Hoy toca turno a Von Weinegaki. Nació en Chicago, el 17 de marzo de 1942. Hijo de John Stanley y Marion Gaki. Frecuentemente era golpeado por su padre alcohólico, quien también lo calificaba como homosexual. De niño, sufrió una herida en la cabeza, que tiempo después, le causaría constantes desmayos. Parecía un hombre ejemplar. Trabajó como cocinero en un restaurante, después trabajó en una empresa llamada PMD Constructora. Además, actuaba en los hospitales como Pogo el payaso. Pero en la realidad, nadie se imaginaba su verdadera personalidad. En 1968, un adolescente llamado Mark Miller lo acusó por haber abusado sexualmente de él, y meses después, un joven llamado Dwight Anderson lo acusó de haberlo sobornado por ver cuando golpeaba a Miller. Gaki recibió 10 años de sentencia, pero por su buen comportamiento, salió el 18 de julio de 1970. Por motivo de su encarcelamiento, su esposa se divorció de él. Tiempo después de que salió de la cárcel, lo detuvieron de nuevo, por forzar a un muchacho a realizar actos sexuales en contra de su voluntad. Pero retiraron los cargos unos meses después. El 1 de junio de 1972, Gaki se casó con Carole Ock. Connie Butkovich, de 17 años, trabajaba con Gaki en BDM, pero Gaki se negaba a pagarle su sueldo. Connie fue a casa de Gaki con dos amigos para reclamar sobre su paga, pero al ver que nada iba a resolver, decidió llevar a sus amigos a su casa. Esa fue la última vez que lo vieron. Michael Bonin, de 17 años, trabajaba en un restaurante, y en junio de 1976, había quedado de ir a la estación de tren para recoger a su tío, pero nunca llegó. Billy Carroll Jr. era un típico niño problema, que el 13 de junio de 1976, salió de su casa, pero nunca regresó. El 12 de diciembre de 1976, Gregory Gontit dejó a su novia después de una cita en su Pontiac 66. Al otro día, la policía encontró su carro, pero no a Gregory. El 20 de enero de 1977, Gontit desapareció de la misma manera que Gregory. El 15 de septiembre de 1977, Robert Gilroy, de 18 años, iba a montar caballo con sus amigos, pero nunca llegó. Un poco más de un año después, un joven llamado Robert Piest, de 15 años, pidió permiso en su trabajo para ir a hablar con Gaki acerca de un trabajo en BDM, no regresó, y cuando su madre pasó a recogerlo, llamó a la policía. Fueron a casa de Gaki, quien con todo gusto cooperó con ellos, argumentando que no había visto a Piest, que nunca había llegado a la cita. El 13 de diciembre de 1978, la policía consiguió una orden de cateo para la casa de Gaki. Encontraron una caja con cosas algo inusuales. Marihuana. Anillo de preparatoria con las iniciales JS27, películas pornográficas hechas en Suiza. Pastillas de Valium. Prado, una navaja. Un pedazo de tapete. Fotografías de droguerías y farmacias. La agenda. Libros eróticos y con imágenes pornográficas, las esposas con llaves, la pistola italiana de 6 milímetros con cartuchos servibles, jeringa con aguja y un pequeño botecito café, ropa muy pequeña para ser de Gaki, pa' de nylon. Todos los objetos encontrados en la caja fueron consignados. También cabellos de Robert Piest, que habían sido encontrados en el carro de Gaki. Detuvieron a Gaki por posesión de drogas, y por una denuncia de un joven llamado Jeffrey Ringay, que decía que Gaki lo había drogado y sodomizado. También se confirmó que el anillo que estaba en la caja de Gaki pertenecía a Homestead. Otra coincidencia era que tres de los desaparecidos habían trabajado en BDM. El 22 de diciembre de 1978, Gaki confesó haber matado por lo menos a 31 personas, todos hombres, y por lo regular jóvenes. También dijo que había enterrado los cuerpos de sus víctimas bajo su casa. Confesó la manera en que mataba a sus víctimas. Primero los esposaba, después los atacaba sexualmente, para evitar que se escucharan los gritos, metía su ropa interior en las gargantas de las víctimas. Por último, y si no habían muerto asfixiados, los estrangulaba con una tira de piel o con sus manos. El primer día de la búsqueda de cuerpos, se encontraron dos. El primero era de Homutkovic, que estaba enterrado en el garaje, el segundo fue encontrado bajo la casa. Al pasar los días, se fueron encontrando más cuerpos, algunos fueron encontrados con la ropa interior en la garganta. Gaki admitió haber matado, a veces, hasta más de una persona por día. El 28 de diciembre, la policía había encontrado un total de 27 cuerpos en la casa de Gaki. Otros dos cuerpos se encontraron en el río Des Plaines. Gaki también enterró un hombre en su patio y lo cubrió con concreto. El último cuerpo fue encontrado en la casa de recreo de Gaki. Además de los asesinatos, muchos jóvenes denunciaron a Gaki por abuso sexual. Gaki fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Su sentencia de muerte se llevó a cabo en 1994.